el gasto estimado para el conjunto de turistas extranjeros arribados a los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque llegó a 218 millones de dólares. En Buenos Aires, Fernando Nolet, Radio Nacional, la radio pública. Tiempo. Buenos Aires, temperatura 34 grados, 3 décimas, humedad 34%, con cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Faltan 31 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 31 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tenemos un equipo realmente de lujo aquí en la Radio Nacional y ahora presento a mi compañero de todas las tardes, señor Marco Citadini. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Fresquito? ¿Lindo? Sí, la verdad que está... Estuvo picante el día, ¿bien? Oh, ahora, por suerte, levantó un poquito de viento acá en el centro. Sí. Un poquito. Pero era una caldera. Realmente una caldera. ¿Te parece que arrancamos con los títulos? Pero cómo no. Vamos. Para debido a la protesta del jueves, será una manifestación antimodélica y antipolítica. El ministro de Planificación Federal caracterizó a la protesta opositora del jueves como, esto que decíamos, una manifestación antimodélica que no acepta la asignación universal ni la estatización de las AFJP y propone otra privatización de aerolíneas e YPF. Causa Riachuelo, la Corte Suprema separó al cuestionado juez Armela. Así separó de su cargo al juez que tenía la tarea de seguir el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por beneficiar a familiares con las obras. Tras el paro se normalizó el servicio del ferrocarril Sarmiento. La sorpresiva huelga se inició en reclamo del pago de los salarios de octubre. El gobierno aclaró que desde el primer día se sabía que los sueldos se iban a depositar mañana. La fiscal pedirá incorporar pruebas y dijo que Toñoli no está desvinculado de la causa. La fiscal federal de Rosario, Liliana Bettiolo, dijo que en las próximas horas solicitará la realización de nuevas pruebas para incorporar a la causa que investiga al ex jefe de la policía de Santa Fe por sus presuntos vínculos con un narcotraficante. Seguimos con el tema porque fue amenazada la mujer que denunció al jefe de la policía de Santa Fe. Se trata de Norma Castaño, la titular de Madres Solidarias, la organización que denunció al ex jefe de la policía santafesina por connivencia con el narcotráfico. Presentan una campaña nacional contra la violencia institucional. La Cámara de Diputados de Santa Fe lanzará esta tarde la campaña nacional contra la violencia institucional en el marco de la investigación sobre los vínculos entre el narcotráfico y la policía de la provincia. Los diputados opositores juntaron 107 firmas contra la reelección. Pese a que el gobierno nacional jamás presentó un proyecto tendiente a realizar esa reforma, legisladores de la UCR, el FAP, el PRO, la Coalición Cívica y el Peronismo Disidente firmaron un documento conjunto. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. 18:08. Señora Lucía Capazzo, buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. He estado enfermucha. ¿Qué le pasó? Nada, las gripes estas que dan vuelta, Roberto, los cambios de temperatura. Es virus. Es no se virus. Olvide que yo venía de Berlín, Roberto. Sí, verdad. Se encontró con esto. Y claro, qué felicidad, qué alegría. Roberto, una cosa pequeñita. Sí. Ayer me quedé con tantas ganas por ahí de compartir con los oyentes, ¿no? La partida de Leonardo Fabio. Mm. Ayer por la noche vi el programa especial de Canal Encuentro con un reportaje, con una entrevista que se le había hecho. No tengo la fecha, pero presumo yo después del estreno de Aniceto, la segunda versión. Sí. 2008, calculo uh-huh. que debe haber sido. Y lo único que quisiera citar velozmente es esto, es lo colectivo de Fabio. Fabio en esa entrevista habla de lo que es su manera de hacer cine, de producir cine, y dijo textual, me cobijo en la mirada de los técnicos y miro qué les pasa, miro si bostezan, miro si están atentos, miro si sonríen. Me gusta hacer cine porque a la noche comparto con ellos la noche, la charla, el cigarrillo, las comidas, eso es hacer cine. Mm. Quiero destacar eso porque lo colectivo no viene que a uno lo toca y lo elige. Es un sentimiento muy profundo que tiene que ver también con la ideología y creo que de esto Fabio ha hecho gala, ha desmistificado al cineasta tipo, ese que hoy anda por las zonas sociales casi como deificado, lo convirtió ni más ni menos que en un trabajo de todos. Un grande, realmente un grande. ¿Tiene otro temita hoy? No, después sí, por supuesto, porque estoy re crítica, Roberto. Sí, ya veo. Les digo, me la voy a agarrar con la Plaza de Mayo también. 6:10, y es el momento del relator del pueblo, el relator militante, injustamente agraviado por los medios de monopolio, señor Javier Vicente Mayanés. ¿Qué quiere que le diga? Al lado del ejemplo de militancia de Fabio, que a uno lo agrega al monopolio, no es más que una cucarda, ¿no? Ah, mirá. Pero qué filósofo. Es verdad, una cucarda. Heráclito puro. ¿Cómo les va? Mucha información deportiva en el día de hoy, por supuesto, con algunas cosas que están pasando en este momento, como el partido que está disputando Del Potro en el Masters de Londres, está perdiendo el primer set con David Ferrer 6-3, 1-1 en el segundo set, está perdiendo el Real Madrid, está perdiendo el Manchester City, está ganando el Málaga, esto es en Copa de Campeones de Europa con mucha participación argentina. Vamos a hablar de qué va a pasar con el escenario de River, con el Monumental. ¿Va a ser finalmente clausurado? ¿River va a tener que trasladar su localía del próximo fin de semana en el partido frente a Unión a la cancha de Vélez? ¿Qué va a pasar con los hinchas de Boca? ¿Van a poder asistir el público de Boca al próximo partido? Todo esto tiene que ver, por supuesto, con las sanciones que prepara el Ministerio de Seguridad respecto de los acontecimientos ocurridos en el clásico de River y Boca. Mientras tanto, está todo listo en Catamarca para que se viva una gran fiesta mañana cuando se dispute la final de la Supercopa Argentina, la primera versión de la Supercopa Argentina con Arsenal y Boca como protagonistas. Muchas gracias, Javier, y te voy a presentar ahora a Alicia Cuniverti, a quien hemos recuperado finalmente. ¿Qué haces, Cuni? Bien, muy bien, buenas tardes. ¿Cómo buenas andan? Tardes a todos y a todas. Es un poquito así como congestionado. Sí, vengo con un resfrío arrastrándolo y con este calor se pone más complicado. Qué cosa, bueno, esperemos que refresque. ¿Cómo está la gente, formándose? Hay que darle muchos besos, mimos, abrazos. Sí, esas cosas. Un poquito de desinfectante por acá y listo. Más lindo el otro. Bueno, completamos el staff, ¿le parece? Sí. Sara Laza, Silvana Avellaneda en la producción, edición de audios, Quique Benelli, producción general y coordinación, Charlie Zubowski, puesta en el aire, Anita Maroto. Nuestros teléfonos para los oyentes tienen 30 segundos para dejarnos el mensaje. 4999-8700, oyentes de Capital y alrededores. Línea Federal 0810-222-0870. Y ya nos están escribiendo a nuestro Facebook. Cuéntenos qué opinan del 8N, ya que estamos y es la semana famosa del 8N. Llámenos y cuéntenos qué es lo que opinan, si van a ir, si no van a ir. Entiendo que la mayoría de los que nos escuchan no van a ir, pero nunca se sabe. Yo siempre digo, este programa lo escuchan todos, los que son compañeros de este programa y los que no lo son. Lo tengo aquí. Abrazo, Manu Murek, un placer. Muy bien, buenas tardes para todos. En el día de la fecha vamos a hablar de las repercusiones de lo que fue las exequias del señor Leonardo Fabio, pero también vamos a hablar de otras circunstancias. Se está hablando de Casablanca, usted sabe, uh-huh. en esa película. segundas partes nunca fueron buenas, dicen. Ahora, hay segundas partes que pueden llegar a ser innecesarias. Ah, mira. ¿Eh? Y después, también Harrison Ford quiere volver a la Guerra de las Galaxias. Nuevos concursos federales para fomentar la cultura. Mañana se entregan los premios Éter y los premios Gardel. Ahí está Anita Marotta. Hay homenajes en ambos lugares. ¿Se lo ganó Anita? No, estamos en eso, ¿no? Estamos contando por otros. Bueno. Y algunas otras cosas más. muchas gracias. Bueno, recuerden, ya tienen los teléfonos, nos pueden mandar mensajes. A ver, vamos a definirlo así. ¿Por qué no van a ir? Eso también digo, ¿por qué no van a ir? Roberto, yo estoy haciendo una pequeña campañita. Y se los voy a transmitir a los oyentes. Sí. Está perfecto que la gente vaya, que haga lo que tenga que hacer, porque para eso somos libres, democracia, todo lo que quiera. Pero si alguno de nosotros convence a alguien que estaba un poquito indeciso, sí, y le explica instrumento de qué y cómo y para qué, a lo mejor hacemos una campaña para convencer que alguno no vaya. A lo mejor, muy bien. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Estamos siempre con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Nacional. Radio Pública. Si existe variedad de colores, debe existir también una variedad en el dial. Abriéndole el aire. Nacional. A todos. Radio Nacional. Y todas. Pública. La radio pública tiene. Diversidad. Diversidad. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 14 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Bueno, y hoy está de alguna manera definiéndose quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, vamos a decirlo así, y la tenemos allí, sí, en el gran país del norte, a la señora Miriam Lewin. ¿Qué haces, Miriam? ¿Qué tal? Los extraño, por eso quise hablar con ustedes. Nosotros también. Roberto, hoy se definen, según dicen, dos modelos de país, es más que una elección. Uh-huh. Si bien es verdad que critican a Obama por no haber cumplido buena parte de sus promesas electorales, la verdad es que le tocó bailar con la más fea en cuanto a la crisis, en cuanto a la cerrada oposición de los sectores más conservadores que trataron de obstaculizar todas sus iniciativas en el Congreso. Mm. Hoy por la mañana fui a ver votar al Museo de Brooklyn. Aquí es una zona profundamente demócrata, se calcula que van a ganar en la zona por más del 85%, y como vos bien sabés, la cuestión numérica no importa, porque acá se define, como antes en Argentina, a través del colegio electoral. Claro. Nueva York está garantizado, hay otros estados donde la cosa es más espinosa. La gente demostró una gran voluntad de participación, sabes que el voto aquí no es obligatorio y que no tienen un día feriado, salvo los niños que no tienen en escuela, porque se vota en las escuelas públicas por lo general. Ah, no es feriado. No es feriado. No es feriado, lo que sí tiene la gente que va a votar, que está registrada para votar y quiere participar, es un permiso de alrededor de medio día, está justificado. Sabes que esta zona fue muy golpeada por el huracán Sandy, no precisamente esta zona de Brooklyn, sino zonas aledañas. Y la gente que ha debido dejar su casa tiene permiso para votar en cualquier mesa. Te decía que se mostraba la gente muy deseosa de votar. A las 5 de la mañana se abrieron las puertas del lugar de votación y ya había colas en el exterior. Uh-huh. Había una intérprete en español en ese lugar, una señora puertorriqueña que le indicaba a la gente que no sabía hablar inglés, pero que era ciudadana, a dónde se tenía que dirigir, cómo eran los trámites. Aquí no es como en otros estados, que a partir de esta elección se empezó a pedir una identificación con foto. Como aquí no hay un documento obligatorio en los Estados Unidos, sí, la gente podía votar con el carnet de la biblioteca pública, con la licencia de conducir. Hay algunos estados en que sí, y específicamente en Ohio, se supone que hay una organización profundamente conservadora vinculada al Tea Party que se va a hacer presente en las mesas porque denuncian la posibilidad de fraude. Por el contrario, va a haber gente vinculada al Partido Demócrata y organizaciones por los derechos civiles que van a estar en los mismos lugares para garantizar que no obstaculicen el derecho al voto de los ciudadanos. Uh-huh. Esta estrategia del Partido Republicano de Romney se ve complementada por un mecanismo de 34.000 voluntarios, específicamente en el estado de Ohio, que es uno de los que va a decidir, que se llama Programa Orca. ¿Qué es este eso? Programa Orca le va a permitir a esta suerte de agentes del Partido Republicano detectar quiénes fueron a votar y quién no. Y como ellos tienen un programa que les permite detectar los posibles votantes republicanos, cuando se detecte que hay un republicano que no fue a votar, lo van a agarrar de los pelos. Lo van a buscar a la lo van a agarrar de los pelos, claro. Lo van a llevar a votar de cabeza. Acá hay tres usos horarios. Uh-huh. De manera que se supone que alrededor de las 5 de la tarde se van a saber los primeros resultados de los estados que cerraron las mesas de votación más temprano. Pero es muy posible que se termine definiendo, no esta noche, no en el día de mañana, sino después y en los tribunales. Hay un ejército de más de 1,000 abogados que están tratando de detectar cualquier mínima irregularidad para obstaculizar que se declare inmediata y mecánicamente la victoria de Obama. Ajá. Es decir, Romney lo que quiere, está determinado, es hacer presidente de los Estados Unidos, y su programa de gobierno radica justamente en lo opuesto a lo que quiere Obama. Él dice va a ser un país diferente, y sí, va a ser un país diferente, va a reducir sensiblemente la intervención del Estado en todas las cuestiones, las políticas sociales, la regulación de la política financiera que llevó al desastre a los Estados Unidos. De manera que es comprensible que los latinos, los hispanos, los negros y los jóvenes hayan definido su voto por Obama, y que los blancos, hombres y mujeres, la gente de mayor edad, los más conservadores, y los que más tienen se definan decididamente por Romney. Uh-huh. En Ohio la tiene dura Romney, porque él se opuso a que el gobierno de Obama asistiera a la industria automotriz en crisis, y esto generó la pérdida de muchos empleos en las empresas de autopartes. De manera que todos los activistas y miembros del sindicato de los trabajadores de la industria automotriz salió a la calle a tocar timbre y a hacer campaña por Obama. Mirá vos. De manera que no está demasiado claro, a pesar de que las encuestas les daban una paridad, quién va a ganar ese estado, que va a ser uno de los que define la elección, los llamados estados columbia. Claro. Otro es el estado de Florida. Uh-huh. Miriam, la verdad, muy completo, me imagino, bueno, mucha expectativa también allí en los Estados Unidos, y bueno, muy buena cobertura sobre lo que está sucediendo, porque lo que se define ahí en algún punto es el futuro de lo que va a ser quizá la estrategia mundial, ¿no?, de una de las mayores potencias mundiales. Te mando... Sí, por supuesto. Ahora, dentro de un rato, me voy a juntar con un grupo de jóvenes, de estudiantes, algunos argentinos que están siguiendo la elección, y después, si se define la victoria de demócrata, los voy a acompañar a un pub a tomar unas cervezas. Buenísimo. Hasta bien entrada la noche. Miriam, te mando un beso grande. Un beso a todos, chicos. Chao. Miriam Lewin, periodista de Radio Nacional, allí en este momento estaba en Brooklyn y bueno, nos dio algunos detalles, ¿sí?, de lo que sucede en esta votación donde se define el futuro de la mayor potencia planetaria en términos de política exterior y en términos de hegemonía, al menos hasta ahora. Los chinos vienen marchando, me parece que va a demorar un poquito más. No cerramos ideas, abrimos puertas. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ayer en Tecnópolis, Cristina realmente hizo una reivindicación de la política industrial, de los ingenieros, ¿sí?, y de las escuelas fábricas o las escuelas industriales, y de la carrera de ingeniería. Bueno, muy particularmente trabajó sobre eso, ¿no? Supongo, en realidad ella lo explicó, que esto tiene que ver con que el desarrollo está vinculado a la industria y que así como en los 90 se dejó de lado toda esta rama del conocimiento, ahora es necesaria para seguir desarrollándose. Pues yo siempre digo, si no hay desarrollo es muy difícil repartir la torta. Lo tengo en línea alguien que sabe mucho de industria, se trata del ingeniero Enrique Martínez, expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Quería conocer su parecer sobre esto. ¿Qué tal, Martínez? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, te saluda. Roberto, ¿cómo le va? Bien, un gusto. A ver, ¿escuchó el discurso de Cristina ayer? Sí, sí, y sí, vi los comentarios, entendí las cifras. Realmente es muy auspicioso que se ponga en el medio del escenario la formación de ingenieros argentinos, incluso que se establezcan metas ambiciosas como la que se menciona de llegar a 10.000 ingenieros por año. Permite no solo darle importancia al tema en términos cuantitativos, sino además aprovechar ese empuje para pasar a debatir el rol del ingeniero en la sociedad. Ajá. Y por lo tanto el sentido de la educación que se le da a los ingenieros, que recordemos que tenemos toda una inercia de preparar a ingenieros y otro tipo de profesionales similares para trabajar en grandes corporaciones, desatendiendo la necesidad de las pymes o de la economía social o del propio Estado, digamos. No, claro. Hay una formación sistemática de ingenieros para el sector público, por ejemplo, ¿no? O sea que parece realmente un momento absolutamente interesante para discutir estas cosas, ¿no? Uh-huh. El motivo del llamado también tiene que ver con que muchas veces yo he leído, ¿sí?, materiales suyos donde eran un calco prácticamente de lo que decía Cristina Kirchner ayer en Tecnópolis, ¿no? Y sí, ella me leyó. Martínez, y ahí cuando decimos ingenieros para el desarrollo de lo que sería, digamos, la economía social, el Estado, ¿ahí no hay también una cuestión ideológica? ¿Los ingenieros no se tendrían que formar también en algunos aspectos que exceden la parte técnica? Sí, claro, claro que sí. ¿Y cómo se hace? Efectivamente, digo, veámoslo a través de algunos ejemplos. Buena parte de las empresas recuperadas después de la debacle del 2001 y un poco antes incluso, fracasaron porque los ingenieros se fueron con los patrones. Ajá. Es decir, los ingenieros no se consideraron empleados responsables de el mantenimiento de esa fuente de trabajo, y eso quedó en manos de los trabajadores con menor formación. Justamente los casos en que se consiguió que los ingenieros se hicieran solidarios con los trabajadores, en casi todas las situaciones fueron exitosos. Digo, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Otra situación es que en la Argentina hay una presencia de filiales multinacionales muy importante, y la conducción de esas filiales en general es global, digamos. Es normal encontrar aquí gerentes norteamericanos, colombianos, mexicanos, sí, lo que fuera. Sí, sí. Y la escalera de progreso que se le presenta a los ingenieros que ingresan a esas corporaciones es ir a trabajar alguna vez a la casa matriz. Tenga presente que Estados Unidos tiene una meta de visas para profesiones de ciencias duras para ir a trabajar a Estados Unidos de 100.000 por año. 100.000 por año. 100.000 por año. Y además nos preocupamos por la soja. Es un reclamo industrial permanente. que eso suceda. Cuando hay dificultades con la visa, la industria se queja, porque otra cifra que me sorprendió, que conocí hace muy poco, que el 50% de las empresas que surgen en Silicon Valley, o sea, el clásico uh-huh. motor de la innovación norteamericana, son propiedad de extranjeros. ¡Ah, caramba! De jóvenes extranjeros que fueron a estudiar allí y se quedaron. Vale decir, hay un trasvasamiento de conocimiento desde el mundo periférico hacia Estados Unidos muy importante. Entonces, un programa de formación de ingenieros absolutamente bienvenido, tiene que tener en cuenta las circunstancias, porque de lo contrario corremos el riesgo de alimentar las cadenas de valor del imperio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ingeniero, ¿cómo le va? Marco Citadini lo saluda. ¿Qué tal, Marco? Bien, muy bien. Yo recuerdo que en 2003-2004, usted lo recordará mucho mejor que yo, o me corregirá en todo caso, había ramas de la industria, la metalmecánica, la vitivinícola, que tenía muchos inconvenientes para conseguir, cuando comenzó a reactivarse, para conseguir personal adecuado, porque justamente se había dado esto que usted estaba describiendo. ¿Cuáles fueron las claves, digo, para que esto de algún modo se vaya revirtiendo? Bueno, se ha comenzado a revertir, pero a mí me tocó como presidente del INTE hacer un relevamiento completo de la industria electrónica, por ejemplo, y de cuáles eran los déficits principales para su crecimiento vigoroso, y quedó claro que eran los recursos humanos. Tanto es así que se hizo un programa de formación de recursos humanos entre el INTE, la Universidad del Sur y otros ámbitos académicos, que está empezando a dar sus frutos. Esas cosas son de mediano plazo, pero efectivamente el problema subsiste, y por eso bienvenido este anuncio de Cristina y del ministro de Educación en cuanto a las metas por delante. Lo que yo reitero es la importancia de que se fijen metas cuantitativas y simultáneamente se continúe con un proceso que ya comenzó en realidad, de discusión de los planes de estudio en casi todas las facultades argentinas. A mí me ha tocado participar en debates en la Universidad Tecnológica hace apenas un mes, donde me sorprendió que estudiantes venidos de toda Argentina cuestionaban seriamente sus planes de estudio y reclamaban variantes y cosas que se fueran modificando. Así que realmente me parece que es un momento muy dinámico en eso, pero hay que aprovecharlo en la dirección positiva, ¿no? Uh-huh. Martínez, muchas gracias por este contacto con la Radio Pública. Un gusto, hasta pronto. Un abrazo grande. Hablábamos con el ingeniero Enrique Martínez, el expresidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bueno, nos daba su parecer sobre el discurso de Cristina ayer. En realidad se anunció no solamente esta formación sistematizada de recursos humanos en especializados en ingeniería, sino también una cantidad de becas importantes. Y esto fue en el contexto nada menos que de Tecnópolis, ¿no? Cuando uno dice, ¿y Tecnópolis para qué? ¿Por qué? Bueno, Tecnópolis tiene un valor simbólico fundamental, ¿no? Que es contagiar a un montón de pibes en esto, en ciencias duras, en matemáticas, en ciencias, porque insisto, el desarrollo me parece está vinculado a tener mucha gente que se prepare en estas cuestiones y, decía bien Martínez, para que queden aquí, para que esa materia gris quede en la Argentina y produzca por y para los argentinos. 6:30 p.m, nos vamos a las noticias en la Radio Pública. ¿Cuándo volvemos? Mañana es hoy hasta las 8:00 p.m. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados 5 décimas, humedad 40%. Cristina Fernández entregará premios para el área de ciencia y tecnología. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará el acto de entrega de premios DALE Aceptar del Ministerio de Ciencia y Tecnología y también mantendrá una audiencia. La entrega de premios, que surge de un concurso de diseño de animaciones y videojuegos para estudiantes secundarios a través de la Fundación Dr. Manuel Sadosky, se hará en el Salón Mujeres a partir de las 18:30 con la presencia del ministro Lino Baraniao e invitados relacionados con el área de su ministerio. Además, la jefa de Estado mantendrá una videoconferencia con San Luis para inaugurar el edificio del Instituto de Matemática Aplicada, doctor Ezio Marchi, dependiente de la Universidad Nacional de San Luis y del CONICET. La mandataria dialogará con el gobernador Claudio Poggi, el rector de la Casa de Altos Estudios Provincial, José Ricardo, y los directores del Instituto de Matemática Aplicada, Alejandro Neme, y del CONICET, Roberto Salvareza. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la Radio Pública. La Fiscalía de La Plata acusó por homicidio a represores que actuaron en el circuito CAMPS. Se trata de 15 de los 23 represores juzgados por delitos cometidos durante la última dictadura militar, entre ellos el exministro de gobierno bonaerense James Smart. El fiscal Hernán Shapiro les imputó además el delito de privación ilegal de la libertad agravada, lo mismo que a los otros 8 imputados del juicio que lleva adelante el Tribunal Oral Federal Criminal 1 de La Plata. También estaban imputados, pero fallecieron, el ex gobernador de facto ibérico Senyen, el coronel Alejandro Arias Duval y el jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Rubén Oscar Páez. El tiempo. Buenos Aires, temperatura 32 grados 5 décimas, humedad 40%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Ay, qué blanca la triste casada. Ay, cómo se queja entre las ramas. Amapola y clavel será luego cuando. Cuando el macho despliegue su capa, amapola y clavel será luego cuando, cuando el macho despliegue su capa. Si tú vienes a la romería a pedir que tu vientre se abra, no te pongas un velo de luto, sino, sino dulce camisa de lana. No te pongas un velo de luto, sino, sino dulce camisa de lana. Ay, cómo relumbra, ay, cómo relumbra. El señor se llama Paco Ibáñez, por si a alguno le quedaba alguna duda. ¿Cómo no va a quedar duda? Bueno, por favor. Por favor, siempre hay alguien, siempre se suma gente. Es verdad, el público se renueva. El público se renueva. Paco Ibáñez canta a los poetas de Latinoamérica. Esto es lo que va, el trabajo que va a venir a presentar y que va a empezar su gira en toda Latinoamérica y después va a seguir en el resto de Europa. Esto va a ser el 15 de noviembre en el Teatro Coliseo. 15 de noviembre. 15 de noviembre. Él va a estar el lunes dando una conferencia de prensa, va a llegar a la Argentina, porque lo van a acompañar, entre otros, el Cuarteto Cedrón. Oh, ¡ah! ¡Qué divino! ¡Qué buena flor mezcla! ¡Flor de espectáculo! Exactamente. Sí. Bueno, lo que se va a escuchar van a ser poemas de Alfonsín Storni, Pablo Neruda, César Vallejo, Nicolás Guillén, Rubén Darío y el señor Federico García Lorca. ¡Qué maravilla! Entre otras tantas cosas. Lo interesante de este trabajo, donde lo acompañan César Estroncio, François Rabat, Mario Mas y otros más, es que va a seguir haciéndolo durante buena parte de lo que queda del año y del comienzo del otro, porque la gira que empieza en Buenos Aires y que lo va a llevar por Córdoba, Rosario, San Juan, Santiago de Chile, después vuelve a la Argentina, a Mendoza, Montevideo, Maldonado, y ya después del otro lado del mar. Va a estar arrancando en la Argentina, en el Teatro Coliseo, un muy bonito teatro, y va a seguir hasta París. O sea que va a hacer como un puente entre los unos y los otros para llegar. Así que Paco Ibáñez está en la Argentina a partir del lunes, andará dando vueltas por ahí. Che, ¿no podremos manguear unas entradas para sortear con los oyentes? Como manguear podemos manguear muchas cosas. Digo, acabamos de manguear que venga a tocar con la guitarra. Ah, sería muy importante. Digo, yo poco a consideración de los oyentes. Paco Ibáñez en la radio pública o entrada para ver a Paco Ibáñez. Eso. Que se comuniquen y nos digan. Claro, después vamos a tener que cumplir con algo, le quiero aclarar. Con las dos cosas. Con las dos cosas. ¿Vamos por todo? Estamos para cumplir. Vamos por todo. Vete sola detrás de los muros donde están las higueras cerradas y soporta mi cuerpo de tierra hasta el blanco gemido del alma y soporta mi cuerpo de tierra hasta el blanco gemido del alma. Si tú vienes a la romería a pedir que tu vientre se abra, no te pongas un velo de luz. luto, sino, sino dulce camisa dolanda. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Marco Cittadini. Sí, hay que hablar bastante acerca de Santa Fe, porque por un lado, escudado por representantes de la oposición, el titular del Frente Amplio Progresista, Hermes Wiener, ex gobernador de esa provincia, calificó los cuestionamientos contra el Ejecutivo distrital por los supuestos nexos entre la policía y narcos como una terrible agresión. Esto está en el marco de qué, bueno, la liberación del ex jefe policial Hugo Toñoli. Hay que hablar acerca de eso porque no es que se lo ha investigado por toda la causa. Hay algunas cuestiones, algunas pruebas que están avanzando. La fiscal de la causa, de hecho, dijo que van a aportar más pruebas porque hay algunas cosas que todavía no han sido tenidas en cuenta. Digamos que falta de mérito quiere decir que no hay prueba suficiente para ese estado judicial, o procesal, mejor dicho. Sí, pero sobre todo lo que se está tomando en cuenta es la prueba que está vinculada a que alguien entró para averiguar de a quién pertenecían los autos que estaban siguiendo un narcotraficante en el control de patentes, con la clave de Hugo Toñoli, ¿sí? Pero hay otra parte que es importante porque tiene que ver con el drama humano, y es que Norma Castaño, la presidenta de la organización Madres Solidarias de Santa Fe, quien comenzó con las denuncias, o una de las más importantes denunciantes de Hugo Toñoli y de todo lo que sucede en relación con el narcotráfico en Santa Fe, ha nuevamente dicho que ha sido amenazada. No es la primera vez que le pasa, pero bueno, continúa sucediendo esto en la provincia de Santa Fe. La tenemos en línea, precisamente, a Norma Castaño. Ella es presidenta de la organización Madres Solidarias de Santa Fe. ¿Qué tal, Norma? ¿Cómo le va? Roberto Caballero, Marcos y Tadine la saludan desde la radio pública. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bueno, un poco sorprendidos, digamos, por esta liberación de Toñoli en función de lo que se empezó a saber de lo que sucede allí entre la policía y el narcotráfico en la provincia gobernada por el socialismo. Dígame usted, ¿cómo está viviendo estas horas? Decía recién Marcos que la han amenazado nuevamente. Sí, nosotros no nos tomó de sorpresa porque nosotros sabíamos que esto iba a pasar así, que iba a salir en libertad, porque nosotros lo denunciamos hace 2 años ante un juzgado y, bueno, nunca se nos había llamado a declarar, nunca realmente la causa se había perdido, se encontró hace muy poquito, era cerca de un mes, y bueno, todos nosotros lo que portamos en ese tiempo jamás había sido investigado. Que, o sea, concretamente, ¿por qué lo denunciaron ustedes a Toñoli? Nosotros lo habíamos denunciado porque, como mamá, nos presentamos ante él, que era director de droga, pidiéndole ayuda por la venta que estaba pasando acá en Santa Fe, ¿no? Por los vendedores barriales, mamás que estaban muy preocupadas por el consumo de paco de sus hijos. Sí. Entonces nos acercamos a él en cuanto él nos abrió las puertas y realmente nos trató muy bien y nosotros creíamos en él. Pero a pasar el tiempo nosotros hacíamos denuncia y, bueno, nunca se abría una investigación contra estas personas que nosotros llevábamos. Sí. Bueno, hubo un caso particular de un vendedor que él nos había dicho que sí podíamos hacerle el favor de investigar y llevarle los datos. Que ustedes investigaran. Exactamente. Eso le pidió el jefe de drogas peligrosas en ese momento, que después fue el jefe de la policía de Santa Fe. Exactamente. Entonces nosotros, con la desesperación y, bueno, y la lucha que tenemos, bueno, si nosotros podemos aportar algo, bienvenido sea, ¿no? Y él nos brindaba la ayuda, bueno, dije yo, le decía a la mamá, bueno, estamos bien, estamos en el camino correcto, estamos con la persona indicada. Pero bueno, pasó un caso muy particular de una persona que había salido hace poquito de la cárcel y estaba vendiendo. Bueno, él nos dijo que necesitaba pruebas. Bueno, nosotros necesitamos todo, investigamos, se lo llevamos a él y, bueno, este hombre desaparece. El vendedor desaparece. Al año, más o menos, que nosotros decíamos dónde estará y veíamos que la investigación no se profundizaba y que no había una, en la justicia federal no había un pedido de investigación a este hombre, empezamos a averiguar y, bueno, este hombre había crecido enormemente, ya no vivía más en ese lugar que nosotros le habíamos dado a él, sí, sino que vivía en una mansión con 4 autos, 3 motos y una cocina de droga. Ah, caramba. Esto lo denunciamos ante el juez Troncoso en el 2002 y esto lo denunciamos por carta al gobernador Wiener. Hace 10 años esto. No, no, hace en el 2010. Ah, 2010, era dos director, años, perdón. Sí, él era director de drogas. Uh-huh. Bueno, y ante eso también le hicimos una carta al gobernador Wiener explicándole este caso particular de sí. esta persona. Bueno, la cual nosotros, si bien no somos investigadora, pero por lo menos todavía nos quedan unas neuronas a las madres más o menos sanas, nos dábamos cuenta de que, bueno, si no había connivencia, ¿qué había? Mm. Porque esta persona había crecido muchísimo, económicamente, todo. Bueno, nosotros hicimos la justicia, fuimos a la justicia, redactamos la denuncia, y bueno, eso nunca se investigó, porque yo digo que si eso se hubiese investigado realmente, no hubiésemos llegado a esta situación. Claro. ¿Cómo le va, Norma? Marco Cittadini la saluda. Bien. ¿Cómo está usted? Bien, quería preguntarle en específico por estas amenazas que ha recibido en las últimas horas o días, no sé de qué modo se han hecho. Sí, estas amenazas son de esta persona que estaba denunciada. Ah, bien. De este mismo narco que usted describía. Exactamente. Que también denunciamos porque esta misma persona... se acercó a mi casa para que retire la denuncia en contra de Toñoli y me ofrecía el dinero que yo quisiera. Ajá. Al decirle que no, a los pocos días me dice que él tenía un video en el cual lo iban a subir y yo ya no iba a hacer más. Esto es lo que yo le digo, está todo, como yo le estoy contando, está sí. ante la justicia en el 2010. Sí. Y le digo que bueno, que no tengo problema, que él suba todos los videos que quiera porque yo estoy totalmente tranquila, no tengo ni video ni de mis hijos de cumpleaños, le digo, pero si vos tenés un video, subilo. Nunca lo subieron al video, lo subieron hace poquito y la mayor, yo digo, ¿qué pasó acá? Porque cuando veo el video está filmado de mi casa enfrente, bien enfrente de mi casa, de ahí está salido el video porque se ve la casa de la parte de adentro, ¿no? Uh-huh. Pero mi asombro fue porque en esa casa vive un policía de drogas. Entonces, ¿cómo podía amenazarme un narco con un video que supuestamente, porque no veo que lo firma él, pero sí está filmado de adentro de esa casa, de un empleado de drogas? Increíble, claro. Increíble. Esto lo que yo le estoy contando así, esto está denunciado en la justicia en el 2010. No es que yo lo digo ahora. Esto está denunciado porque yo inmediatamente, cuando me viene a ofrecer plata, inmediatamente voy al juez y le digo, pasó esto, esto, esto. A los dos o tres días me amenaza, fui de nuevo al juez y le dije, pasó esto, esto y esto. Así que esto está denunciado del 2010. Ahora yo quiero preguntar, si no había connivencia, ¿qué pasa? ¿Cómo un narco me va a amenazar con un video que supuestamente está filmado de esa casa, pero uh-huh. supuestamente lo filmó un policía de droga porque ahí vive un policía de droga? Norma, y cuando hablamos puntualmente de Toñoli, que es un poco el jefe de, en aquel momento, de Drogas Peligrosas y después fue el jefe de la Policía Provincial, y todo este escenario que usted describe, digamos, ¿quién es el que lo protege? ¿O en realidad esto es una mafia que funciona de manera autónoma y donde quizá, no sé, digo, la gobernación tiene poco que ver, o no ve, o no entiende cuál es la gravedad del problema? A mí me gustaría pensar que el gobierno no tiene nada que ver y es muy, ¿cómo te podría decir? A ver, porque quiero creer que no, pero todo me da a decir que sí, que realmente él está apoyado por un poder político, porque si no, no podría hacer estas cosas. El juez de la causa jamás me llamó a declarar. Esta causa se había perdido durante casi dos años, se perdió y salió hace un mes. O sea que él ahora salió porque no hay prueba suficiente y el ministro de Seguridad sale a defender y a decir que no, la gente lo condenó socialmente, que eso tiene, que toda persona tiene derecho. Yo reconozco que todas personas tenemos derecho, pero de la misma manera que salió a defender el ministro de Seguridad, me hubiese gustado que de la misma manera él salga a defender a las madres. Claro. Porque en esta situación las madres estamos porque hay vendedores. Uh-huh. Y los vendedores están porque hay alguien que los deja vender. Uh-huh. Entonces me hubiese gustado que no hubieses defendido también de la misma manera que los defendió el señor Toñoli ahora, justamente esta mañana, diciendo que cómo lo podemos condenar socialmente. Sí. Nos hubiese gustado que nos defienda también a nosotras. Uh-huh, uh-huh. Norma, la verdad nos ha contado, digamos, escenas que describen un estado bastante complicado, ¿no?, en relación con el poder político, la policía, y sobre todo, bueno, esto que parece que va avanzando allí en la provincia, que es una especie de poder narco, ¿no?, a que nadie parece querer ponerle el cascabel, digamos. digámoslo así. Una última pregunta, porque yo sé que este comentario llegó acá, y hoy lo estaba tratando de chequear un poco antes de entrar y no lo logré. Dicen que uno de los hijos de Antonio Bonfatti trabaja en un estudio jurídico que fue el que hizo las presentaciones a favor de Tognoli. ¿Puede ser? ¿Usted conoce algo de eso? No de Bonfatti, no tenía conocimiento de eso. Sí, del intendente, el intendente que salió, Barletta. De Barletta, perdón, exacto. Es una equivocación mía. Sí, no, yo dije mal el nombre. De Barletta, que es el intendente, sí, allí. Sí, perfecto. Exactamente. Eso sí es cierto y eso se corre acá y se ha dicho que el hijo de Barletta trabaja en ese UFE. Bueno, Norma, le mandamos un beso grande. Bueno, como sabe, tiene a disposición siempre los micrófonos aquí de la radio pública. Bueno, y en esta, tenga también nuestra solidaridad en esta nueva amenaza que ha sufrido de parte de un señor narco que parece que tiene mucha cobertura y mucho poder. Exactamente, mucho poder. Así que yo digo, bueno, tengo ahora el señor Tognoli dice que me va a hacer juicio y que yo voy a tener que pedirle disculpa a él por todo lo que dije. El mundo al revés. Exactamente. Sí. Y digo, yo en esta situación me puso él, así que él tendría que pedirme disculpa a mí y a todas las madres que hoy ya no tienen a sus hijos al lado. Un abrazo grande, un beso gigante. Gracias, gigante. Igualmente. Chao, hasta luego. Hablábamos con Norma Castaño. Ella es presidenta de la organización Madres Solidarias de Santa Fe, que es como las Madres del Paco, digamos, es una organización que reúne a muchas madres de chicos que han visto perder su vida o están enfermos con el tema del consumo de drogas, que digamos es la última etapa de algo mucho más grande, que es un poder, en este caso del narcotráfico, que parece que allí en la provincia goza de algún cierto tipo de privilegio, beneficio, o al menos sí de desidia de los funcionarios que tendrían que combatirlo. Un detalle, un dato, yo le había dicho a Bonfatti, no, Mario Barletta, ¿sí? El hijo de Mario Barletta es uno de los abogados del estudio que sacó a Tognoli en libertad. Tognoli en este momento tiene una falta de mérito. Eso quiere decir que es insuficiente la prueba o la evidencia reunida para mantenerlo procesalmente detenido, digamos, como estaba, con esa prisión preventiva. Eso no quiere decir que la causa se haya cerrado, ni mucho menos. Eso quiere decir que hay que seguir investigando y profundizando. El tema es quiénes son los que investigan y quiénes son los encargados de profundizar. Y ahí es donde a uno le entran las dudas, ¿no? Que esa libertad o esta falta de mérito no se termine transformando después en una especie de absolución o de una causa de esas eternas, ¿vio? Que duran 10 años y que un día, de la noche a la mañana, ¿sí? Se cierran de modo definitivo. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Segundo Festival de Tango de Valentín Alsina. 8, 9, 10 y 11 de noviembre en bares, bibliotecas y centros culturales de la ciudad. Segundo Festival de Tango de Valentín Alsina. Declarado de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Invita Municipio de Lanús, Darío Díaz Pérez, Intendente. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 51 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Esta semana en Revista 23, Henry López, alias Mi Sangre, lujos y caída de un narco top. Capturaron al capo del cartel más violento de Colombia. Ex paramilitar, le adjudican un ejército de 1.900 miembros y proveer a los temibles Zetas mexicanos. Fiestas con famosos y modelos, la rutina VIP con su familia en Nordelta. Además, cabeza a cabeza, Obama y Romney llegan parejos al martes 6. En rojo, el presupuesto porteño expone la ideología pro, deuda, déficit y gastos insólitos. El futuro llegó. Tienen menos de 30 años y ya brillan sueños, esperanzas y miedos de la Argentina que viene. 23. Una tapa y mucho para leer. Fin espacio publicitario. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Vamos, si les parece, con el dueño del relato, Javier Vicente. Muy bien, ha ganado Del Potro el segundo set en Londres, en el Masters. Ahora están set iguales frente a David Ferrer, iniciando ya el tercer set. Adelante el español por 2-0 en el tercer set. Esto tiene que ver con el Masters de Londres. Mientras tanto, la Liga de Campeones de Europa, con mucho protagonismo argentino, porque marcó un gol el Kun Agüero. El Manchester City empató con el Ajax 2-2 y no le alcanzó para pasar a la próxima fase. El Real Madrid igualó sobre el final con Di María e Higuaín en cancha 2-2 con el Borussia Dortmund. Mientras que el Málaga de Pellegrini está haciendo un campañón, con Saviola, con De Michelis. El ingeniero Pellegrini. El ingeniero Pellegrini empató 1-1 en San Siro frente al Milano y ya está prácticamente con un pie en la próxima ronda. Así que muy bien por el Málaga. Muchas gracias, Javier. No se vayan de ahí, porque en cualquier momento aparece nuestra columnista estrella. Ya está todo preparado para que hable allí en la Casa Rosada. Pero antes tenemos a nuestra otra columnista estrella, Lucía Capoz. Ay, gracias, Roberto. Voy a hablar de un lugar cerca de la Casa Rosada. El otro día estábamos hablando con unos jóvenes, en serio, jóvenes acá en la radio, por el tema del 8N, jóvenes que no están alineados con los caceroludos. Y entonces decía, no, porque, viste, porque ese día, porque si llegan a ir a la plaza, viste, porque la plaza es nuestra, viste. Sí. Yo decía, muchachos, calma. O sea, los símbolos depende cómo estén contenidos. Calma, ¿no es cierto? Radicales. No, calma, jóvenes. Sí. Un poquito de calma, dije yo, para un poquito. Digo, esto es lo mismo que la Fragata Libertad. Digo, el sector de los caceroludos dice, nos están sacando la patria. Y cuando uno le pone el contenido, ¿qué quieren decir fondos buitres? ¿Qué quiere decir tomarla, embargarla? Le asigna otro valor a la cosa física. Sí. Entonces me puse a pensar en esa cuestión de quién es la Plaza de Mayo. ¿Eso de quién es? ¿De quién es la Plaza de Mayo? No, pero en la Plaza de Mayo pasaron tantas cosas, buenas, malas. Ah, sí, por eso. Videla en el balcón, en el Mundial, la marcha de Corpus Christi en el año 55 también la tuvo por escena a la plaza, fue la plaza de los bombardeos. De las madres. ¿Cómo no? Por supuesto. Ah. Por supuesto, sí. Pero voy a esto. Hay una identidad que está dada por la historia, por la historia del pueblo, no por la historia de aquellos que avasallaron al pueblo. Bueno, para que todos los jóvenes se queden tranquilos, la plaza sigue siendo nuestra, pero es bueno que la veamos en perspectiva. A ver. Encontré un texto que se llama El territorio de la democracia, que escribió tiempo a María Seguane. La conozco. Y que tuvo esa cosa, esa gracia de interpretarlo Cecilia Roth. Escuchemos y escuchemos la Plaza de Mayo, ese territorio. Todo oídos. Ese territorio acunó la apasionada arenga de viejos guerreros y de viejos anarquistas y comunistas, libertarios de todo cuño e inmigrantes exigentes, con banderas de lucha universal, a obreros que acariciaron con sus patas en la fuente el sueño igualitario con las manos, a estudiantes asesinados, a madres violadas porque el poder desapareció a sus hijos, a grandes burgueses y oligarcas vencedores en privatizaciones y saqueos, a burgueses pequeños con su estruendo de cacerolas, a ahorristas furiosos, a viejos sin resguardo, a mendigos y enamorados, a poetas, artistas y parvenus llegados a la gran ciudad en busca de fama o de olvido. La Plaza de Mayo es el lugar donde la conciencia arrebata la carne de la historia y la transforma en identidad. Es el cuadrilátero donde quien quiere mandar debe hablar, convencer, ordenar y hasta mentir o llorar. Ese lugar fue, es y seguirá siendo, por los siglos de los siglos, una cuna y un pañuelo blanco, una canción interrumpida, una foto antigua con un rostro joven que demanda memoria, un tiempo ido pero otro por venir, un diálogo crispado que ordena orden y una voz quebrada que dice renunciamientos. Ese lugar fue, es y seguirá siendo el corazón de la tormenta, los dientes de la esperanza, el uno en todos, el todos para uno, o contra todos, porque allí nació la patria, allí sigue la patria, allí sangra o transpira la patria, se agacha, se levanta, se duerme, se enfurece, canta o calla, se muere y vive al mismo tiempo. Allí está escrito, y por escribirse, el destino de nuestra democracia. María Sebane. El mismo árbol y al llegar el verano, cuando la ciudad se cubre de flores, vienen y van. Bueno, esa es la Plaza de Mayo, nuestra Plaza de Mayo, la Plaza de Mayo de todos los argentinos, para lo bueno y para lo malo, recordando siempre que el sentido más fuerte, más veraz y único es el que da el pueblo. Bueno, y además con Spinetta y las golondrinas, otro que palomas de Plaza de Mayo. Llegar el verano, cuando la ciudad se cubre de flores, viene y va. Vuelan y vuelan las golondrinas. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 32 grados 5 décimas, la humedad 40%. La Cámara Baja analiza la iniciativa que modifica el esquema de supervisión del mercado de capitales. Con la presencia del ministro de Economía de la Nación, Hernán Cosentino, el secretario de Finanzas, Adrián Cosentino, y el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vannoli, la Cámara de Diputados, a través de un plenario de comisiones integrado por Presupuesto y Hacienda y Finanzas, comenzó a tratar el proyecto de ley que reforma el mercado de capitales propuesto por el Ejecutivo Nacional. La iniciativa apunta a fortalecer la capacidad de regulación y supervisión del Estado Nacional sobre los mercados, promoviendo su apertura y orientación hacia la economía real. Así lo explica el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vannoli. Lo escuchamos. Está en línea con lo que están haciendo todos los países del mundo. Si uno ve lo que han hecho en Europa, en Estados Unidos, la reforma de las leyes financieras, la Dodd-Frank, por ejemplo, en Estados Unidos, han sido aprobados mayoritariamente en el Congreso. Creo que esto es una oportunidad en un contexto donde es absolutamente necesario darle al regulador todas las facultades para que tenga el poder de policía, las facultades de regulación y supervisión para cumplir su cometido. El proyecto va en línea con la reforma del sistema financiero iniciada a principios de este 2012 con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. La comisión pasó a un cuarto intermedio para el próximo jueves a la 1:00 p.m. En Buenos Aires, Gastón Fiorda, Radio Nacional, la radio pública. La presidenta Cristina Fernández encabezará un acto en Casa de Gobierno. Tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Muchas gracias, y así es, la jefa de Estado presentará la entrega de premios Dale Aceptar del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es un concurso de diseño de animaciones y videojuegos para estudiantes secundarios. Pero en estos momentos la presidenta está concediendo audiencia a directivos de Unilever Argentina. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. El 27 de noviembre se iniciará un nuevo juicio en Córdoba contra Luciano Benjamín Menéndez.

uno de los activistas que proponía este paro se escudaba en que el paro había sido decidido por la Unión Ferroviaria a nivel nacional. Recuerdo que la Unión Ferroviaria está y sigue siendo manejada desde la cárcel por Pedraza, el autor ideológico presunto o investigado por la justicia del asesinato de Mariano Ferreira. Pero se ve que Pedraza es terriblemente malo para algunas cosas y después es terriblemente bueno para justificar cualquier otra barbaridad. Pero insisto, los trabajadores tienen derecho a reclamar, aunque sea en estas circunstancias, y no estoy de acuerdo con la calificación que puede haberle dado algún ministro sobre lo ocurrido. Sí, creo que es muy llamativa, la cobertura, insisto, amorosa, que los diarios hegemónicos le dan a esta protesta de trabajadores. Miren, yo creo lo siguiente, en la Argentina, la derecha es el partido del caos. Cosa curiosa, ¿no? En cualquier lugar del mundo, la derecha es el partido del orden. En la Argentina es el partido del caos. Dejar hoy 500.000 personas sin poder ir a trabajar o sin poder ir a estudiar, para los diarios hegemónicos es algo natural, justificado, atinado. Y sin embargo, todos nosotros, los que escuchamos, los que trabajamos todos los días, sabemos que eso es un caos. Es un escenario que no quiere ningún laburante, porque quiere llegar rápido al trabajo, porque quiere volver rápido a su casa, porque tenía cosas que hacer, porque caotizar la vida cotidiana no le conviene a nosotros, a los que trabajamos. Sin embargo, aquí es evidente que se está generando, se intenta generar una situación de desmadre, de desgobierno, de caos general. A la misma hora, militantes del Partido Obrero, el 9 de julio y Belgrano estaban cortando la 9 de julio. 60 personas. 60 personas. No importa, porque hay que sumar es al caos. ¿Y por qué suma al caos toda esta gente? Porque están dentro de una estrategia de derecha. Y en la Argentina, la derecha es el caos. Y los diarios hegemónicos son los voceros de esa derecha. Pónganle el nombre que quieran, pero son de derecha. Porque aquellas políticas que combaten políticas inclusivas, políticas de reparto de riqueza, políticas de distribución, políticas de soberanía popular, de soberanía nacional, no son de derecha. Y si estás en contra de esas políticas, estás a la derecha de esas políticas. Te guste o no te guste. Seas Victoria Donda o seas Ricardo Gil La Vedra, estás a la derecha de otra cosa. Seas Tumini, con su pasado glorioso en la izquierda militante, o seas quien sea. Si te opones a la asignación universal por hijo, si cuestionás las becas para que haya más ingenieros y pibes que puedan estudiar, estás a la derecha de todo eso. Y les molesta que les digan eso. Y les molesta que les descubran el juego, que es caotizar este país. ¿Qué es el 8N? ¿Qué es el 8 de noviembre? Sin un gran escenario dramático, coreográfico, de insurrección, al que quieren emular con el 2001, cuando en realidad esto no es así. El país tiene muchos problemas, pero hay un problema que no tiene. Hay un gobierno que gestiona. Te gusta más, te gusta menos. Te gusta mucho lo que hace o te gusta poco lo que hace. Pero de acá nadie se va en helicóptero. Pueden tratar de incendiar el país todos los días y todas las horas. Pero eso no va a ocurrir. Que no se esperancen ni Cecilia Pando, ni el peronismo corleónico federal. Que no tengan ninguna duda de que van a perder. Se podrán juntar 100 diputados en contra de una reelección que nadie, absolutamente nadie propuso dentro de los canales institucionales. Se podrán juntar todos los senadores que quieran. Podrán juntar 1.000.000 de personas este jueves, donde sea, en el obelisco, en la plaza, donde quieran. Pero el rumbo de este país no lo van a poder torcer. Porque este es el rumbo de la voluntad popular. ¿Saben de qué hablamos? O estas expresiones minoritarias que tienen el 2% de los votos, el 1,5% de los votos, y que en las elecciones el máximo referente de ellos quedó a casi 40 puntos de Cristina Fernández de Kirchner en octubre pasado, no hace mucho, poco más de un año. No pueden exigirle, imponerle ni velocidades ni rumbo a este país, porque el rumbo lo ponen las mayorías populares. Y que me digan populista, si quieren. Reivindiquemos el populismo. Reivindiquemos vincular palabras con hechos. Denunciemos la hipocresía de este 8 de noviembre, que no solamente no es espontáneo, sino que viene por un montón de conquistas que esta sociedad se ha dado en un tiempo que es el del 2001 hasta la fecha. Los que valoramos este proceso, los que sabemos de las dificultades, pero los que ponemos el lomo todos los días para que el país siga funcionando, sabemos de qué hablamos. Somos los que cuando vamos a la estación del tren, primero queremos llegar vivos, perfecto, pero también queremos llegar. Queremos llegar a trabajar, a producir, y queremos volver a casa, a nuestras cosas, a besar a nuestros amores, a nuestros hijos, y a planear el día siguiente. Entramos en una época de balances, falta muy poquito para el fin de año, semanas apenas. Algunos quieren incendiar este país. Héctor Mañeto, a esta altura también Hugo Moyano, el socialismo santafesino que no puede gobernar su propia policía, los que se reúnen alegremente ahora formando un frente opositor en Capital Federal, donde están, insisto, Tumini y Prat-Gay. La izquierda y la derecha. Y después hablan de que el peronismo tiene izquierdas y derechas, cuando la derecha misma lo junta de esta manera impresentable. Y conste que no estoy hablando a títulos personales. Hablo de política. Gracias a Dios, en este país, que no vive una dictadura, se puede hablar de política. Se puede decir cualquier cosa. Y el que tiene miedo en realidad es porque no tiene convicciones. Los que de alguna manera tenemos alguna convicción, la verdad que no tenemos miedo. Lo que sí es cierto, a veces nos agarra otra cosa, que es ver cómo todos los días, en todas las horas, desde la tapa de los diarios, desde los canales de televisión, desde los diarios hegemónicos, desde las principales voces de las fuerzas políticas que hacen antikirchnerismo estúpido, se quiere incendiar la vida cotidiana de millones de personas. De esa sociedad, de ese pueblo que dicen representar. Somos 40 millones en este país, por suerte. Quizá vaya mucha gente el jueves, El 8N. Es una convocatoria de la derecha. De una derecha que no se quiere llamar derecha. Que se llama a sí misma espontaneísmo. Que se llama a sí misma indignada. Que cree tener una conciencia ciudadana y que difícilmente blanquea a su empleada doméstica. Eso es lo que se va a expresar este 8N. Pero seguimos, vamos a seguir reflexionando acá hasta el jueves. Seguramente vamos a tener mucha tela para cortar. Los dejo ahora en presencia de nuestra columnista estrella. Argentina se informa. Último momento. La presidenta Cristina Fernández encabeza un acto en Casa de Gobierno. Tomamos contacto con nuestra compañera Marta López. Muchas gracias. Luego de entregar los premios a Dale Certar, la presidenta habla en el Salón Mujeres. Escuchemos. Entre 15 y 19 años, sobre 16.000 chicos inscriptos en video para juegos de animación, obviamente de que manejan computación, obviamente. Por eso también nos distinguió la cámara que agrupa, Ceci, que agrupa a toda la industria del software. Estos son los chicos que están haciendo cosas todos los días, jóvenes, con mucho talento. Yo me retrasé un poco antes de venir con ustedes, porque estaba con la gente de Unilever. Unilever, ustedes saben, es una de las más importantes empresas argentinas en materia de productos personales, bueno, son los desodorantes, jabones, alimentos, anunciándome una inversión de 1.500 millones de aquí al 2015 van a ser una planta de té en polvo, en Misiones, todo para exportación, porque en Europa acostumbran a tomar el té helado, costumbre que nosotros no tenemos, y para eso es mucho mejor hacer el té en polvo que en saquitos. Y bueno, y anunciándome también la ampliación de la fábrica más importante y moderna del mundo en materia de aerosoles, que la vamos a inaugurar, la tercera línea de producción en Tortuguitas, en marzo me invitaron. Y anunciando también la sustitución de importaciones de muchos productos que hoy usan todos los argentinos, de marcas conocidísimas, tienen una balanza comercial superavitaria. Así que bueno, un día muy importante porque también inaugurando en San Luis el Instituto de Matemáticas Aplicado, una inversión muy, muy, muy importante de 8 millones de pesos, 1.200 metros cuadrados. Ustedes veían las instalaciones, estábamos allí mirando al titular del CONICET, y yo leí hoy las cifras que me alcanzaba, obviamente, el ministro de Ciencia y Tecnología, ¿no? Tenemos ya 944 científicos argentinos repatriados. Yo creo que cuando llegamos al número 1000 tenemos que hacer algo, obviamente, pues es un número muy emblemático. 944. Tenemos investigadores en el CONICET, son 6.939, prácticamente 7.000. investigadores en el CONICET, de becarios que teníamos en el 2006 de 4.713, hoy estamos en 2011 en 2.801 becarios del CONICET. Tenemos 2.349 proyectos en marcha que con la Agencia de Desarrollo, Investigación y Tecnología hemos invertido más de 849 millones de pesos. Y lo que es más importante, yo me acuerdo cuando Lino asumió como ministro de Ciencia y Tecnología ya por 2008, que no teníamos este salón tan lindo, teníamos el Salón Sur donde siempre hablaba Néstor, que después lo pusimos más lindo. Yo siempre lo criticaba, ese salón que es medio oscuro, bueno, no importa, lo importante es lo que se hace, ¿no? Si se mira o cómo se mira. Bueno, pero después lo embellecimos porque también es importante esas cosas. Y me acuerdo que en el salón, todavía viejo, sin embellecer, Lino anunció que la investigación y el desarrollo, los institutos, lo que hoy estamos inaugurando en San Luis, necesitábamos construir en la Argentina 120.000 metros cuadrados en laboratorios, en institutos, para poder cubrir las necesidades. Ya llevamos construidos a 4 años 60.000 metros cuadrados. 60.000 metros cuadrados, una inversión muy, muy, muy, muy importante que nos llena de orgullo, como nos llena de orgullo haber entregado estos premios al señor Malamud y al señor, que no me acuerdo el apellido, contame, Miloni. ¿Qué es este señor Miloni? ¿Qué es lo que hizo? Es una mezcla de hardware y software para los problemas de sueño, sí. Los argentinos que vieron que siempre están diciendo que todo el mundo tiene insomnio en la Argentina y en el mundo. Hoy el insomnio es un problema, algunos por diferentes. Son diferentes motivos los insomnios, ¿no? No obedecen todos a las mismas causas. Pero no hay que reírse de los problemas, che, que siempre uno tiene. Allá me están cerrando detrás de la ventana. Han creado. Una cosa que me decían los de Unilever, me llamaba la atención de la creatividad de los argentinos, ¿no? Bueno, el titular de Unilever en la Argentina es el titular para toda América Latina y reside aquí en Buenos Aires. Y hablábamos de la competitividad y del talento argentino, de las propagandas, toda la publicidad de Axe, el famoso ese desodorante que las chicas se van cayendo todas por el piso, bueno, se hace aquí en la Argentina para todo el mundo. Y así muchísima propaganda en creatividad, en publicidad. Bueno, el señor Milone ha creado un software y hardware que te mide mientras vos estás. ¿Qué le ponen? ¿Algo en la cabeza? ¿Qué es? ¿El dedo? ¿Qué te ponen en el dedo? Ah, esas pincitas que te ponen cuando estás internada y operada. Bueno, con la misma, y parece que te van midiendo las apneas cuando te vas despertando, ¿no es cierto? O sea, las alteraciones. Cuando deja de respirar. ¿No te morís? Digo. Es un poquito. Un poquito, un amnés, un cachito, sí, pues si no te morís, ¿viste? El dedito, chau, en el hardware, en el software. Bueno, un aporte muy importante que le mereció el premio Sadovsky de Oro, y el señor Malamud, que fue decisión votada, ¿no es cierto?, su premio, me olvidé de que era el... Comunidad. Puede ser por la gente, pero ¿en qué consistía básicamente? Ah, ya sé, ya me acordé. Ya no sé si yo lo tengo, lo que pasa es que tengo tantas cosas en la cabeza que me olvido. Ya me acordé. Es un software... Grité mucho, si alguien tenía, si estaba siguiendo en la casa algo, se tiró la pava, el mate, se quemó, seguro, pegó un grito. Me acordé porque lo había leído. El señor Malamud inventó un software que permite articular para los municipios el reclamo de los servicios que demanda un vecino en pequeños y medianos municipios, lo que utiliza, y al mismo tiempo también la interacción desde el municipio a través con el vecino a través del software, y por eso recibió el premio Comunidad, que es el votado por toda la gente. Te reís, Rosita, y está la vicepresidenta de las abuelas que me mira y debe pensar, esta es una loca. Y la verdad que, bueno, contenta también porque toda esta creatividad, este talento, estas inversiones que nos vienen a anunciar, también los resultados de la... Yo decía hace un rato cuando estaba comentando el tema del instituto de... Córrete, nene, que no veo los de San Luis, por favor. Vos, nene, el de la camarita. Pues me gusta ver a la gente que estoy hablando, aunque estén allá. Que todo esto no se puede hacer sin recursos, porque todo es muy lindo, se le ha pasado todo el mundo en este país hablando de la ciencia, de que los chicos se iban porque no tenían oportunidades, que no había oportunidades para los científicos, pero lo cierto es que para que los chicos en las secundarias pudieran tener una computadora, el programa Conectar Igualdad tiene que ver con estos chicos que están sentados acá, porque comienzan a desarrollar desde el primer año sus habilidades con la computadora, en la cual nosotros somos... Yo por lo menos analfabeta digital, o sea, soy de la lectoescritura y de los libros, pero hace falta recursos que hemos logrado a través de lo que yo siempre denomino un proyecto político. Estamos muy contentos porque la balanza comercial, a la que algunos decían que no íbamos a llegar a 6.000 millones de dólares, no era ingenuo eso, porque cuando en un país dicen que no van a llegar a un superávit comercial de tal cantidad de dólares y ese país tiene obligaciones que pagar, naturalmente le crea en la gente y en algunos sectores la idea de que le van a faltar dólares, que el dólar va a estar más caro, y comienza toda la especulación. Bueno, lamento darles una mala noticia. Tenemos 11.527 millones, y nos falta la balanza, obviamente, de noviembre y de diciembre, pero vamos a pasar los 12.000 millones de dólares de superávit comercial. Y para los que por ahí también hacen, no, que no se puede importar esto, que no se puede importar lo otro, bueno, hemos tenido este mes mayor nivel de egreso por importación, 6.306 millones de dólares contra 6.303 del año pasado, con lo cual estamos un poquito más arriba de importaciones, y hemos descendido un poquito en las exportaciones, un 8%, bueno, por lo que es la crisis del mundo. Obviamente, nosotros seguimos manteniendo el desarrollo del mercado interno y consumiendo, y obviamente en el exterior no se consume tanto, entonces se han caído un poco las exportaciones. Y vamos con el otro mito urbano que tenemos todos los días, escuchando a leguleyos y demás. Leguleyos no, economellos serían. Economellos, un neologismo. Bueno, vicepresidente, por favor, cuide la forma, no diga como chantas, no diga eso. Turismo, sí, turismo, el emisivo y el receptivo. Este año han salido al exterior, en este último mes de octubre, 200.000 argentinos. Un 8,5 más de argentinos al exterior que en el mismo mes de octubre del año pasado, 2011. Y además han gastado más que los que vinieron, porque se nos cayó también el turismo receptivo. Tenemos 190.000 turistas extranjeros, estamos un poquito más abajo que octubre del año pasado, y los extranjeros gastaron 218 millones de dólares contra 236 millones de dólares que gastaron los argentinos solamente en octubre en el exterior. Así que córtenla con esto, porque ya está bien que puedan criticar y que no les guste, pero estos son los números duros, tan duros y aplicados, duros y aplicados, como la matemática aplicada el colegio que acabamos de inaugurar. Así que, y creo que también cuando uno ve cómo viene y los turistas, también advierte cómo estamos siendo sostenidos, no solamente por el mercado interno, sino también por el mercado regional. 36% de esos 190 mil turistas son brasileros. 20% es el segundo rubro, el resto de América, excluida Canadá y Estados Unidos, que está en 8%. Uruguay cayó un poquito, 1,4%. Deberían venir un poquito más, porque contra los argentinos que van a Punta del Este podrían venir un poquito más, pero bueno. Y chilenos, 11, y pico. O sea que, como vemos, entre Brasil, el resto de América, que es Centroamérica, el resto de América del Sur, y Chile, estamos, y hay un 14, creo, por ciento de turismo europeo, estamos sostenidos internamente por nuestro mercado de turismo interno y externamente por nuestros hermanos de la América del Sur y de América Central. Estamos muy contentos, nos gustaría obviamente que nadie tuviera problemas, pero realmente sabemos dónde están los problemas. El problema es que los que tienen los problemas no se han dado cuenta y siguen con las mismas recetas. En materia de inversiones que hemos hecho importantísimas en ciencia, yo quería completar que hay en estos momentos 50 obras en 13 provincias donde por primera vez en 30 años se están construyendo instituciones que tienen que ver y que son exactamente para la ciencia, para la investigación y para el desarrollo. Ni que hablar, por supuesto, del polo científico, donde está el ministerio, donde estamos trasladándolo, que nos ha demandado 120 millones de pesos, la inauguración del canal de Tecnópolis, y también la media sanción en diputados, que esperamos que pronto se convierta en ley en senadores, de la ley de repositorios digitales con acceso abierto, que obliga a todas las instituciones del país, esto es muy importante, donde se realicen investigaciones y estudios que sean producto de los recursos que invierte el Estado Nacional, estén abiertos para todos los que quieran hacer uso de ese conocimiento que se financia con la plata de todos los argentinos. Esto se llama democratizar el acceso al conocimiento que se obtiene y se produce merced a la inversión que hacen los 40 millones de argentinos, muchos de los cuales tal vez ni siquiera nunca puedan terminar una carrera terciaria o secundaria o universitaria, y sin embargo contribuyen porque todos pagan impuestos. Es más, ahí los pobres son los que más pagan impuestos, porque está el impuesto del IVA, del cual nadie puede sustraerse. De los otros impuestos sí, muchas veces hay evasión. Por lo cual digo que es una manera también de democratizar. Y hablando de economía y de todo esto, que es muy importante para entender por qué están pasando las cosas que pasan en el mundo. Estaba leyendo también algo muy importante, que me lo anoté para no olvidármelo. A mí me gustaría tener jueces como estos en la República Argentina. Leía hoy que la Corte Federal de Justicia de Australia condenó a la calificadora Standard & Poor's a pagarle a 13 municipios de Australia a los que había asesorado para invertir en una cosa muy extraña. Miren las cosas que inventan. Obligaciones propias, bueno, un derivado financiero, obligaciones proporcionales con no sé qué cosa, una cosa muy rara, el banco ABN AMRO, que defraudó a 13 municipios y ahora le dieron triple A, no tiene nada que ver con el pasado, pero la calificación de la deuda, si sos triple A, qué feo, ¿no? Debe ser, sos triple A, tiene seguridad absoluta. Bueno, aseguro lo llevaron preso, estos perdieron más de 30 millones de dólares y, por supuesto, ahora, esta jueza, anoten el nombre, por favor, Jane Jagot. Necesitamos Jane Jagot en la Argentina y en muchas partes del mundo, que tengan la valentía y que nadie pueda comprarlos para condenar a los que usufructan, especulan a costa del hambre y la miseria de las sociedades. Es necesario también esto, así lo quería contar porque es muy, muy importante, con todas las cosas que están pasando en el mundo, con las calificadoras de riesgo que hemos hecho el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, conjuntamente con la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, han hecho en las reuniones del G20 un fuerte planteo acerca de lo que estas calificadoras de riesgo, que en realidad son empleados de los bancos que obviamente les dicen cómo tienen que calificar la deuda. A ver, si Standard & Poor's calificó AAA, la de esta obligación extraña, de nombre extraño, para arruinarle la vida a 13 municipios con AAA, evidentemente sabía de qué se trataba. Estos son los que nos califican a nosotros como el país riesgoso, nos dicen que tenemos 8.000 puntos de riesgo, país, como verán, todo una formidable artimaña montada para, yo digo, esquilmar a la sociedad. Estamos hablando, no estamos hablando ni del África, ni estamos hablando de lugares emergentes, estamos hablando de Australia. 13 municipios australianos que perdieron 30 millones de dólares por creerle a Standard Poor's en la calificación que le había dado sobre determinados papeles derivados financieros que emitía un banco reconocidamente internacional. Todo esto tiene que ver con este mundo que se derrumba y con lo que es peor, algunos quinta columnas, como decía yo el otro día, argentinos muy interesados en ocultar esto. El fin de semana leí un interesante artículo que quiero, acá tengo, miren, no sé si lo leyeron, página 12, verde que te quiero verde. Un interesantísimo, para la fotito, un interesantísimo artículo de un economista argentino, Miguel Sayat, que ha escrito un libro que lo quiero recomendar, Economía a contramano se llama, de Alfredo Sayat. Economía contramano, ¿por qué economía contramano? Porque es a contramano de lo que se viene haciendo en el mundo desde el consenso de Washington hasta ahora y que estalló en el año 2008 y que sigue realmente implosionando en todas partes. Miren, hasta ahora he leído la introducción y unas primeras partes del capítulo, pero es muy interesante. Primero porque ya al leer la introducción me enteré de algo que no sabía, y a que usted tampoco lo sabía, Moreno. Usted es licenciado en economía. Sí, no me haga así, claro. Sí, igual que Vudú, vos también sos licenciado en economía. ¿Ustedes saben cuándo se fundó la carrera de licenciado económico en la Argentina? ¿Cuándo? Bueno, 58. 58 en la Facultad de Ciencias Económicos. Pero ¿cómo se llamaba la cátedra? ¿Cómo se llamaba la carrera? Economía política. Muy bien, muy bien. Correcto, dijera este. Yo no lo sabía. En el año 58 se funda la carrera de licenciatura en Economía Política. ¿Qué es lo que pasa? El 24 de marzo de 1976... se le suprime la palabra política y queda únicamente licenciatura en economía. ¿Por qué? Porque había que divorciar la economía de la política, como si la economía fuera una ciencia predictiva, una ciencia exacta, una ciencia rígida, y no lo que es una ciencia de interpretación social. Y menciona precisamente que esto es la diferencia, que no hay modelos económicos, que es lo que yo siempre, me sentí muy interpretada porque es lo que yo siempre vengo diciendo hace mucho tiempo. No sé si me escucho a mí, pero son ideas de él, pero bueno, no importa. La verdad es que proyecto político, porque dice y explica, luego da lista de la gente que compró dólares, es muy interesante, la verdad, porque además explica también el fenómeno de Brasil. Siempre vieron que dijeron que en la Argentina la gente quería dólares porque habíamos tenido procesos inflacionarios, default de deudas. Bueno, hay todo un capítulo dedicado a analizar a la República Federativa del Brasil, que tuvo procesos inflacionarios más severos que la Argentina y ha defaultado la deuda tanto o más que la Argentina. Y sin embargo, hay 6 dólares por brasilero y hay entre 1.300 y 2.000 dólares, según los últimos informes, por argentino. Se dedica a analizar el comportamiento fundamentalmente de los agentes y los sectores económicos en la Argentina para entender qué nos pasó y por qué hoy tenemos una economía a contramano de esos principios que nos dijeron que debíamos aplicar y que afortunadamente del año 2003 no aplicamos más y nos permitió mantenernos en pie, hacer frente a la deuda, generar desarrollo interno. Y menciona también a los cuatro economistas, bueno, más importantes que ha tenido la historia de la economía en el mundo, que son Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx y Keynes, ¿no? Tres de ellos ingleses, y bueno, y Marx no, prusiano, pero murió en Londres. Hay que mirarlos atentamente, los ingleses, en todo sentido. Y realmente explica muy claramente cuáles son los problemas y cuáles son los tabúes y las cosas que nos inculcan y cómo el consenso de Washington divorció economía de la política como si no tuviera reglas o si no respondiera también a un proyecto político. Por eso es muy interesante, yo leí el artículo el día domingo y por supuesto comencé a leer el libro. Y es muy importante porque te abre la cabeza respecto de muchos mitos, de muchas mentiras que se repiten monocordemente y que, bueno, que muchas veces llevan a tomar decisiones equivocadas a las sociedades, pero no a los gobiernos, porque mientras por lo menos sea yo presidenta, podrán decir lo que quieran, cuántos lenguaraces economistas quieran, pero podemos demostrar cómo el país ha avanzado en estos 9 años, lo que ha crecido. Él también demuestra cómo se llevaron en corridas financieras y del dólar el 80% de la balanza comercial que tuvo la Argentina. Y cómo fue este gobierno, mi gobierno, que sufrió 6 corridas bancarias, el único, o de dólar, el único gobierno que pese a esas corridas ni devaluó, ni se endeudó. Y la verdad que uno no lo había advertido. ¿Saben lo que pasa? La vorágine de ser presidenta todos los días, pues estás atendiendo desde los del Sarmiento que inventaron una huelga y perjudicaron a cientos y cientos de miles de personas mientras tienen sueldos de 10.000, 13.000 pesos y obviamente no se entiende ni siquiera ellos mismos lo que reclaman. Y tenés que estar atendiendo al mismo tiempo a el embargo del doctor Griesa en New York y al mismo tiempo te vienen todos los problemas. Un presidente tiene que resolver todos los días, cada 5 minutos algo, darle la respuesta a un ministro, a un secretario o establecer una política o decir hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal otra. Entonces muchas veces en esa vorágine uno no tiene contabilizado o poder hacer el análisis más reflexivo, más tomando distancia. Estás metido todo el día en la gestión y en la tarea. Entonces, cuando lees estas cosas, decís, bueno, seguramente tenemos errores y seguramente cuando vaya más por el libro va a haber alguna crítica, algún palazo, porque siempre es imposible no equivocarse o no tener errores. Pero la verdad que cuando uno lee estas cosas, yo no sabía, por ejemplo, que se había suprimido la palabra política en la carrera de economía. Y realmente es todo un simbolismo, ¿no? Y nosotros hemos vuelto a poner el centro en la política, no en lo partidario, que nadie se equivoque, precisamente en la política, que es la de tener un país más autónomo, más digno, más desarrollado, mejor conectado con el mundo. Conectado con el mundo no quiere decir que todo lo que recibamos sea importado ni estar subordinado a las políticas que se imponen de afuera. Conectado, uno está como está conectado con su vecino, de igual a igual. ¿Cómo están ustedes cuando están conectados o interconectados, están en una misión de subordinación o de lo que le dice el vecino? No. Esto pasa lo mismo con los países. Lo mismo que pasa en las relaciones entre vecinos, entre pueblos, entre ciudades, entre provincias. Fundamentalmente en una razón de dignidad, en una razón de razonable autonomía en un mundo muy interconectado. Así que nada, muy contentos por estos premios que hemos entregado hoy. Muy contentos por estos jóvenes argentinos, muy jovencitos, que tienen muchísimo talento y que van a seguir desarrollando seguramente ese talento porque están siendo estimulados por sus familias, por el colegio y por el Estado, que los reconoce. El reconocimiento es muy importante para el estímulo y para seguir adelante. Contentos por la inversión de Unilever, contentos por el superávit comercial, contentos también por los 200.000 que se fueron afuera y gastaron 236 millones de dólares, porque no, si los tenés más, sí, gastalo, ¿viste? Pero por favor, después no vengas a decir que nadie se puede ir. Entonces, no mintamos, no nos mintamos más. No, entre bomberos no nos ronquemos la manguera, por favor. Es lo único que le pido a todos los argentinos, que hablemos con la verdad. Que hablemos con la verdad. Y si no les gusta, y si no te gusta, y si no te gusta el gobierno por los derechos humanos, y decí que por los derechos humanos. Y si no te gusta el gobierno porque, bueno, los que antes eran pobres y vos podías contratarlos a dos mangos y ahora no podés, y decilo también. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que alguien se anime a decir realmente lo que piensa. Yo digo lo que pienso y lo que siento. Me gustaría que todos los dirigentes políticos de Argentina también lo hicieran, que dijeran lo que piensan y lo que sienten. Si quedamos viviendo, estamos viviendo un momento, estamos viviendo un momento de libertad de expresión nunca antes visto en la Argentina. Estamos viendo una democracia total en donde cada uno puede vivir, puede decir lo que piensa, estamos viviendo un momento de ampliación de derechos cada vez más. Entonces, yo lo único que le pido a cada uno de los argentinos y fundamentalmente a sus clases dirigentes, que cada uno realmente diga lo que piensa y lo que quiere para el país, con sinceridad. Que nadie se va a ofender ni nadie se va a amonestar. Hay que ponerse al frente de, bueno, si hay un sector que reclama determinadas cosas, hay que ponerse al frente y decirlo claramente. Ahora, por favor, que nadie pretenda que yo me convierta en contradictoria con mis propias políticas a las que he defendido desde que tengo 15, 16, 17, 18 años, en las que cual, en el país en el que creo. Yo sé, este es el país en el que creo. Y quiero un mundo mejor que este. Antes, bueno, cuando era más joven quería hasta cambiar el mundo. Ahora ya, con la Argentina y con todo el trabajo que tengo, la verdad que hago esfuercitos cuando voy afuera. Hago esfuercitos cuando voy afuera para ver si alguno cambia de opinión, contándole las cosas que hacemos, con mucha humildad, sin ponerle nada a nadie. Pero, por favor, sí, siempre con mucha sinceridad. No debe haber valor más importante para un ser humano que hablar con la verdad. Yo siempre, aún equivocada, he dicho mi verdad. Y todos tenemos derecho a decir nuestra verdad. Pero lo importante es que no disfracemos nuestras verdades y digamos realmente lo que pensamos todos. Vamos a vivir mejor, nos vamos a entender más, la gente va a poder elegir mejor y sin temor a equivocarse, porque muchas veces pasó que le decían una cosa en el gobierno y después hacían otra. Pobre Néstor, cuando él dijo todas las cosas que iba a hacer, nadie le creyó. Lo miraban casi con lástima, decían, bueno, algunos lo votaron, el 22%, y creo que hizo mucho más de lo que hasta él mismo imaginaba. Porque cuando se desatan las fuerzas de la naturaleza, como digo yo, y cuando se desatan las fuerzas del pueblo, bueno, son indetenibles. Los pueblos son indetenibles, afortunadamente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Muy bien, así la Presidenta habló desde el Salón Mujeres de la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Marta López, Radio Nacional, la radio pública. La Presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Discurso de Cristina Fernández de Kirchner en la Casa Rosada, evidentemente, de modo no directo, pero aludió al 8N y a la protesta, ¿sí?, de este jueves que va a llevar adelante la derecha, ¿sí?, la derecha de este país. Por supuesto dijo otras cosas, las vamos a estar analizando entre hoy y mañana, porque ya estamos llegando prácticamente al final del programa y lo tengo en punta con su habitual columna de economía a don Jorge Mancinelli. 12 municipios australianos del estado de Nueva Gales del Sur demandaron a la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's y a dos entidades financieras, el banco de inversión APN AMRO y la firma Servicios Financieros de Gobiernos Locales, por haberlos engañado al promover la compra de títulos de deuda que fueron parte de la burbuja bancaria del 2008. En respuesta a esa demanda, la Corte Federal de Justicia de Australia condenó a Standard & Poor's y a las otras dos entidades a pagar un tercio cada una de las pérdidas producidas por recomendar la compra de un producto financiero que les hizo perder a los compradores 16 millones de dólares. La diferencia entre la realidad y el ensueño que ayudó a vender Standard & Poor's fue un verdadero disparate. Había calificado a los bonos con triple A, es decir, la máxima calificación que puede obtener un título de deuda equivalente a seguridad casi absoluta de cobro. La magistrada de la Corte Federal de Justicia con sede en Sydney, Jane Jacot, dijo que era inexacta y engañosa la información sobre el producto financiero vendido a los municipios. La recomendación de compra aseguraba que solo existía 1% de probabilidades de impago, a pesar de que en los primeros 6 meses de crisis esa cifra alcanzó el 90%. Una abogada de los demandantes declaró que se trata de un duro golpe para las agencias de calificación crediticia que nunca más, dijo, podrán esconderse detrás de excusas para eludir su responsabilidad. Standard & Poor's se declaró decepcionada por la sentencia e indicó que presentaría una apelación. Pocos meses después de ser adquiridos por los municipios australianos, los títulos en cuestión, llamados Rembrandt, entraron en default. El fallo de la jueza australiana puede representar el inicio de un cambio que ponga fin a la impunidad con que se manejan las calificadoras de riesgo. En Europa, al igual que en los Estados Unidos y Asia, esas agencias han hecho perder miles de millones de dólares y euros a los inversores al adjudicar notas erróneas a los productos financieros. Standard & Poor's, en su defensa ante la justicia australiana, alegó que había evaluado la solidez de esos bonos con bases suficientes y con prudencia, dijo. La jueza Jagot sostiene lo contrario. Según la magistrada, esos argumentos no son ciertos y, escuchemos esto, Standard & Poor's lo sabía cuando promovía esos títulos. La operación con los bonos Rembrandt era grotescamente complicada, con un alto potencial de volatilidad, y se emitieron cuando la crisis amenazaba la rentabilidad de ese tipo de instrumento, dijo la magistrada. Standard & Poor's alegó en su defensa que la calificación financiera, escuchemos lo que dijo, es un arte, no una ciencia, y que las notas no constituyen exposición de hechos, por lo cual no puede considerarse la máxima nota AAA como una ausencia total de riesgo. La respuesta parece un chiste o la manifestación de impunidad con que hasta ahora se han manejado las calificadoras de riesgo. Decir que la calificación financiera es un arte, no una ciencia, es una burla para quienes siguen pagando la fiesta de esa gente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Jorge Mancinelli. Jorge Mancinelli. Economía. Comienza espacio publicitario. Llévanos a todos lados con vos. Al aire. En línea. Facebook. Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Radio Pública. Paco Ibáñez en Argentina. Paco Ibáñez canta a los poetas latinoamericanos. Pensar que no la tengo, sentir. Paco Ibáñez en concierto. Ya no hay loco. Teatro Coliseo, jueves 15 de noviembre. Única presentación. Entradas en venta en el teatro y por Ticketek. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7 de la tarde. 50 minutos. ¡Pública! La radio pública. Nacional. Y de primavera. Fin espacio publicitario. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Somos el Mañana. Esto es un horror. Somos el Mañana. Antes estábamos mejor. Somos el Mañana. Y ayer fue lo peor. Somos el Mañana. Esto es un horror. Somos el Mañana. ¡Ay, neno, ¿cómo estás? estás, mi amor? Y aquí estoy preparándome, mi vida, preparándome para la espontaneidad. ¡Qué felicidad! ¡Qué espontáneo que va a ser ir todas vestidas iguales a la misma hora, convocadas por ese estadista que brilla alto en el firmamento, ese gobernador José Manuel! ¡Ay, qué hermoso! Convocan los grandes estadistas de la patria, mi amor, porque está Cecilia Pando, Elisa Carrió. ¡Ay, por favor! ¡Qué hermosa gente! ¿No? ¡Qué lindo! Por fin veo una lágrima en tu rostro, pero una lágrima de alegría y de felicidad. Es la segunda vez que voy contenta a una plaza, a un shopping a manifestar, mi amor. Y yo es la segunda vez en mi vida que agarro una olla. ¡Imagínate! ¡Imagínate, mi amor! Me acuerdo aquella primera vez cuando fuimos a vivar a Galtieri, ¿te acordás? Ah. ¡Ay, qué alegría! Y ahora ir con toda la gente espontáneamente. Algunos consejos hay que darle. Sí, vamos, vamos, vamos. Alguna gente, no hay que perder la calma. Fundamentalmente, mi amor, no hay que perder la calma ante cualquier incidente, corrida o explosión. Es importante mantener la calma y recordar lo que nos dijo el gurú. ¿Qué cosa? Si sucede, conviene. Ah, y sí. Respirar encadenadamente. Sí. Respira. Respira. Cuando ves uno de la cámpora, tenés que respirar, mi amor, porque nos están infiltrando. Sí. Es así. También tener el 0800 preparado en el teléfono por si ves a algún morocho, decís, este es de la cámpora, y enseguida llamás al ejército de Macri que viene y te lo saca. Seguramente, mi amor, seguramente. Y también recuerden que con 8N no hay 7D. Mm. Ay, qué lindo, ¿no? Con 8N no hay 7D, tenemos magneto para 200 años. Sí, qué hermoso. Estocado y hundido. Ay, qué lindo. Otra cosa que quiero decir, a las señoras como yo que nunca cocinaron, no se lleven los imanes del delivery porque cuando los golpeás no suenan. No, hay que llevar ollas, mi amor. Si no tenés, le pedís a alguien. Y es muy propio pedirle la ropa a la empleada. Ah. O a alguna persona pobre que conozcas, le pedís la ropa y te pones esa ropa para ir a la marcha si creen que es popular. Claro, y no hablar con los medios. ¡No, mi amor! Podemos estar infiltrados, porque le cambian el cucurucho, el capuchón ese a los micrófonos, ¿sí? Y te ponen el de 678, ¿me entendés? Se lo sacan y le ponen el de un medio de alguien así, y una se de despacha. Los nuestros, y una se despacha y después cambian el capuchón, porque estamos infiltrados con el capuchón del medio. Y te sacan de contexto. De contexto, sí señora, por eso estoy tan feliz. Vamos a mostrarles que somos muchas, mi amor, muchas las personas que estamos en contra. ¿De qué estamos en contra? ¡De este gobierno de zurdos! ¡Sí! Somos el Mañana es hoy. Un lugar clave para la información. Mañana es hoy. ¿Qué viene volando, Cristina? No, esto no es Superman. ¿Saben lo que tiene Vicenzo acá? ¿Qué? Algo que hace nuestra compañera Majo López, le mandamos un beso gigante. La Cristina, ¿cómo es? ¿La Barbie Cris? Barbie Cristina, muy lindo, muy lindo. Decime, Marmo. A ver, vio que se vendieron los derechos de la Guerra de las Galaxias, hablamos de todo eso, unos 3.100 y pico de millones de euros. Usted lo dijo antes que salían todos los diarios, yo quiero reconocer públicamente. ¿Estaba dentro del paquete también la película? Las seis películas para todo lo demás y la posibilidad de hacer cosas de Indiana Jones. Harrison Ford, el actor que a los 30 y algo de años, cuando nadie daba dos mangos, terminó siendo de Han Solo, ¿sí? Sí. Y a partir de eso consiguió una carrera fulgurante que le incluyó ser Indiana Jones, personaje al cual no quiere ver ni en figuritas. ¿Por qué? Y se cansó, Roberto. A ver, hay algo, es muy gracioso, hay un documental que dice Harrison Ford le tiene miedo a dos cosas, serpientes y el agua. Si usted ve las Indiana Jones, todo el tiempo hay las dos cosas. Claro, claro. Entonces Spielberg...